36 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a proseguir. Todavía nos quedan por delante secciones habituales o actualidad, como es el caso de el asunto que vamos a abordar en los próximos instantes. Les hemos estado ofreciendo, por ejemplo, hace unos minutos, ofertas de empleo o también algún apunte en el ámbito de la formación a través del último boletín semanal del Club de Empleo, del Centro de Formación y Empleo de Ubrique. Vamos a conectar un poco, siguiendo con lo que es el apartado de formación, en concreto, con lo que son los cursos que habitualmente, ya saben, se organizan desde el CADE, desde el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de nuestra localidad, en el mes de enero, que no es solo uno, sino un par de cursos, dos cursos, esta semana uno de ellos, el próximo el 30 de enero, así que doble cita formativa, como decimos, desde el CADE para arrancar este 2015. Y como es habitual, vamos a hablar con uno de sus responsables, uno de los técnicos del CADE de Ubrique, Javier Vidal, bienvenido y, por cierto, feliz año. Feliz año, Juan Carlos, y feliz año a todos los oyentes de Radio Ubrique. Y nada, otro año para encararlo aquí, a echarle valor, ¿no? Claro que sí. Lo cierto es que con Javier, bueno, pues hablamos cada cierto tiempo. La última vez era, yo creo que eran los últimos días del 2014, sí. Haciendo incluso también balances de lo que había sido el año, también nos referimos. Próximamente nos quedaremos con lo que es la memoria, ¿verdad?, que hacéis cada año, lo que es la... el repaso, el resumen, ¿no?, de todas las iniciativas que habéis desarrollado. Eso lo abordaremos en próximas semanas, porque estáis en ello, precisamente. Pero bueno, pues queríamos abordar lo que es la formación, porque empezáis fuerte. Cada mes soléis organizar un curso, bueno, en esta ocasión dos, ¿no? Exactamente. Como durante todos estos años hemos estado organizando... dentro de la parte de la línea estratégica nuestra de fomento de la cultura emprendedora, nos propusimos desde todos los CADES de Andalucía, pues celebrar un curso durante cada mes. Un curso, como hemos hablado otras veces, de los aspectos básicos de la gestión empresarial, pero que entendíamos que, bueno, que todo emprendedor que se precie, que toda persona que vaya a iniciar un proyecto empresarial debe conocerlo, independientemente de que a la larga pues la gestión, ese tipo de gestión, pues la externalice con una gestoría, con una asesoría, pero que es importante pues que ese emprendedor, aparte de saber de su negocio, pues sea un poco, estudie para y esté formado para ser precisamente empresario. Entonces, todos estos años hemos estado organizando un curso mensualmente, pero este año quizá le vamos a dar más importancia, vamos, desde todos los CADES de Andalucía, vamos a organizar concretamente aquí en Ubrique dos cada mes. Seguramente a lo mejor habrá meses que organizaremos uno nada más, porque coincidirá con otra población que de nuestro entorno también, como Benaocao o Villaluenga. Pero en más o menos alrededor de dos cursos de formación vamos a celebrar mensualmente. Entonces, pues empezamos, como bien has dicho, este mes de enero, ya repuesto, ya con los propósitos de año nuevo ya casi a punto de incumplirlo, como lo de apuntarse al gimnasio, como lo de adelgazar, como lo de quitarse un poco los kilitos que nos hemos puesto en las Navidades. Pues ya empezamos en la parte laboral, pues con dos cursos. Y uno va a ser el día 16, el viernes 16, que vamos a hablar sobre el plan de empresa y concretamente una herramienta que nosotros tenemos para plan de empresa e instrumentos de apoyo para emprender. Y el día 30, forma jurídica. Como comento, pues el día 16, el plan de empresa, hemos tenido la ocasión de comentarlo en alguna otra ocasión, cómo es importante... que no se tiene en cuenta desde mucha gente que va a iniciar un proyecto empresarial, pues no hace sus cuentas. En definitiva, eso va a ser el plan de empresa, su cuenta, cuál va a ser su plan de marketing, cuál es la competencia que tiene y estudiar cuál es en qué marco pone su empresa. Pues no es lo mismo, evidentemente, poner un bar por ejemplo, aquí en Ubrique, en determinada calle, que ponerlo en el centro de Sevilla o ponerlo en un barrio de Sevilla. Entonces, pues, importante, todo ese tipo de cosas se tienen en cuenta. Y sobre todo, hacer números para que las cuentas cuadren, porque muchas veces vemos que hay planes de empresas que son viables, digamos, comercialmente, o sea, es decir, lo que va a hacer el bar o la tienda o la peluquería o lo que sea, realmente va a tener clientes, pero a la larga no es viable económicamente, porque no está ajustado los precios, porque a lo mejor vende un bar, vende mucha cerveza, pero al final lo que le saca cada cerveza es muy poco, con lo cual no le cubre los gastos que tienen. Entonces, todo ese tipo de cosas, bueno, y cuando digo un bar, pues cualquier tipo de negocio, cualquier industria, cualquier comercio, cualquier servicio, pues todo ese tipo de cosas se tienen en cuenta en el plan de empresa. Y es importante ese plan de empresa, que es el documento más importante que tiene el empresario, no solo como para venderlo de cara al exterior, para venderlo ante cualquier entidad financiera, sino también como reflexión interna, como documento de autorreflexión, para ver si su negocio va a ir bien o qué perspectiva tiene su negocio. Pues eso es lo que vamos a ver en el curso del día 16, que además, como vamos a utilizar, nosotros utilizamos para hacer el plan de empresa una herramienta informática que se llama Instrumento de Apoyo para Emprender. Entonces, y además que está abierto a todo el mundo, que a todo el público que acceda a nuestra página web andaluciaemprende.es, pues como vamos a utilizar una herramienta informática y todo el curso va a ser utilizando esa herramienta informática, lo vamos a celebrar en el Centro Guadalinfo de aquí de Ubrique. Así que eso va a ser este viernes de 9 a 1 del mediodía. Y por tanto, bueno, está claro, eminentemente práctico, y además, lo cierto es que imagino que con esa intención, ¿no?, para comenzar el año y dentro de lo que es la gestión empresarial, pues el paso previo incluso, ¿no?, ya dentro del primer paso, sino sería el paso previo ver si efectivamente es viable o no el negocio que tenemos en mente, ¿no? Claro, evidentemente el plan de empresa siempre es previo a cualquier al inicio de la actividad empresarial. Y insistimos que no es, dice, a lo mejor, no, yo no voy a pedir ningún préstamo, no es solo para presentarlo ante el banco, para como ahora hay, por ejemplo, microcrédito de Unicaja y de la Caixa, que están abiertos, sino sobre todo es un documento de reflexión interna. Hemos visto, yo creo que hemos visto negocios que tenían clientes que iban bien, y cierra, y tú dices, bueno, ¿y cómo ha cerrado? Bueno, pues ha cerrado porque probablemente él no haya previsto todos los gastos posibles y no le cuadren las cuentas. Entonces, el plan de empresa es precisamente para que esas cuentas empiecen a cuadrar, porque a lo mejor yo pongo un artículo, le pongo un precio, que es un precio muy competitivo, pero a lo mejor ese precio no cubre los gastos que yo tengo. Entonces, o tengo que vender más o tengo que ponerlo más caro. Entonces, todo ese tipo de cosas, porque además la herramienta informática que nosotros utilizamos, pues te permite, es una hoja de cálculo dinámica que en el cualquier le permite hacerle cualquier cambio y ver cuál va a ser la reacción en el resultado final, en las cuentas finales de la empresa. Entonces, pues intentamos que toda persona que vaya a iniciar un negocio, toda persona emprendedora, pues tenga su propio plan de empresa realizado. Y muchas veces en alguna gente que se ha dado de alta a través de nuestro CADE, pues al final le ayudamos tanto en el plan de empresa que al final prácticamente se lo acabamos haciendo, pero lo que intentamos es que ese plan de empresa se ha realizado por el emprendedor, aunque, hombre, un poco complejo a la hora de hacer las cuentas y eso, pero intentamos que es todas esas cuentas y todos los datos numéricos, sobre todo, pues que los ponga el emprendedor. Y por eso ese es el motivo del curso, pues que toda esa gente que vaya a iniciar un proyecto empresarial en breve, sea en junio, o sea, dentro de una semana o dentro de 3 meses, pues pues que conozca cómo se hace ese plan de empresa y empiece, porque al final, en ese curso, todo el que lo hace, pues acaba con un plan de empresa hecho o más o menos hecho, es lo que se pretende. No sé si incluso también para algún emprendedor o empresario que ya haya puesto en marcha algún negocio, alguna actividad y no hiciera el plan de empresa perceptivo en su momento y de esta manera quiera un poco evaluar qué puede mejorar o no. No sé si también en ese sentido puede valerle. Sí, bueno, hay otros cursos donde tenemos en cuenta como cursos de marketing y cursos de unos más específicos, pero evidentemente en ese curso del plan de empresa se tratan todos los aspectos que se tienen que tener en cuenta a la hora de iniciar un proyecto empresarial y de tener un proyecto empresarial. Así, por ejemplo, dentro del apartado de competencia, pues qué competencia tenemos, o dentro del apartado del mercado hacemos un análisis de cómo está el mercado de ese producto en concreto. Si yo voy a poner una freiduría, pues tengo que ver no solo la competencia, sino también, bueno, en qué entorno socioeconómico me muevo para que esa frutería o una friduría o una pastelería o cualquier tipo de negocio funcione. Y en qué entorno, el entorno es fundamental. Entonces, y sobre todo, también tratamos dentro de ese plan de empresa un apartado donde, digamos, le metemos datos cualitativos, dando sobre haciendo reflexión sobre el producto, sobre la competencia, sobre el mercado, pero también hacemos sobre el plan de marketing. El marketing es una cosa que todo el mundo confunde, por ejemplo, con la publicidad, y la publicidad tan solo es una parte del marketing. Sí. O sea, la publicidad, la gente dice, no, yo tengo mi plan de marketing, voy a hacer una tarjeta de visita o voy a poner un anuncio en un medio de comunicación. Pero no solo eso es solamente una parte fundamental, por supuesto, pero que no solo eso, hay que tener otra serie de factores como el producto, la distribución, como la promoción, define una, y en cada uno de esos factores pues hay que distintas estrategias. Entonces todo eso se ve en el plan de empresa y más concretamente y más en profundidad, por supuesto, en el curso de marketing, que también a lo largo del año lo planificaré y lo tenemos planificado. Pues insistimos, ¿cómo elaborar un plan de empresa, herramienta online, instrumentos de apoyo para emprender, ese plan de empresa, por tanto, para emprendedores sobre todo, este viernes de 9 a 1 en las instalaciones de Guadalinfo? Pero no va a ser el único curso de este mes. Ya, si te parece, Javier, también anticipamos el que va a tener lugar el día 30, así que un curso en cada a finales de cada quincena. El día 30 en concreto girará, hablábamos de bueno, lo que es el plan de empresa como paso previo, bueno, pues el paso inicial, formas jurídicas o trámites de constitución, ¿no?, de la propia empresa. Sí, porque además es la gran pregunta que no, lo primero que llega cuando llega la gente a iniciar un proyecto empresarial, siempre viene a lo mejor, bueno, pues viene el emprendedor y a lo mejor viene acompañado de su madre o de su compañera o de su compañero o lo que sea, y viene diciendo, bueno, ¿qué forma? No dice exactamente qué forma jurídica, sino que cómo lo montamos, como una cooperativa. La gente viene idea un poco con la idea de cooperativa y entonces nosotros, esa es el primer paso, que es establecer qué forma jurídica tiene que tener la empresa. La mayoría que de los usuarios que tenemos al final optan por el autónomo, porque es un, digamos, el que tiene los trámites más fáciles, y por las propias circunstancias, ¿no? Si al final si cuenta solamente con una persona, pues al final le damos de alta como autónomo. Pero sí es importante tener en cuenta que, por supuesto, que hay otras formas jurídicas, como comunidad de bienes, como sociedad civil, como sociedad limitada, sociedad cooperativa, sociedad laboral, limitada laboral, anónima laboral, y comanditaria, en fin, hay un elenco y un abanico de posibilidades para establecer la forma jurídica, que da la casualidad que al final, si el emprendedor cuenta con uno solo, una sola persona, pues evidentemente se da de alta, pero en función del capital que tengan, de la gente que se quiera involucrar en la empresa, de la responsabilidad que quieran asumir, pues estableceremos o le recomendaremos un tipo de una forma jurídica que le sea más conveniente. Entonces, en ese curso, pues lo que pretendemos, pues, es precisamente dar esos apuntes para que el emprendedor, pues, sepa qué forma jurídica y cuáles son los ventajas e inconvenientes de cada forma jurídica. Y al final, pues, tenga elementos de juicio para elegir la forma jurídica que le conviene y que le va a dar a su empresa. Como nos decías, ¿no? La mayoría de los casos, por la experiencia que tenéis, ¿no? Suelen optar por convertirse en autónomos, sobre todo por la mayor facilidad, menos requisitos, mayor rapidez, ¿no? A la hora de conformar ese proyecto. Sí, claro, porque autónomo tiene el inconveniente de que la responsabilidad es muy limitada, o sea, el autónomo responde con sus bienes y derechos, pero y sin embargo una sociedad pues un ente externo donde sin embargo es quizá lo más fácil a nivel de trámite y lo más económico a la hora de gestionar el papeleo, digamos, y sobre todo cuando con la gente con la que cuentas, si cuentas con una persona, pues evidentemente te tienes que dar de alta como autónomo, no vas a montar una sociedad. Y no sé, al final siempre opta la gente por el autónomo, por lo que hemos comentado. Si bien aquí precisamente Ubrique concretamente en el ámbito de la sierra, pues un sitio que destaca un poco por el tejido asociativo, por el tejido económico, tejido empresarial, por la sociedad, abunda la sociedad limitada, las sociedades civiles, las comunidades de bienes, sí. Pero vamos, así un poco lo más para que tenga una idea empresarial y quiera llevarla a cabo, quiere probar, a ver cómo va, no sé cuánto, siempre lo más cómodo, evidentemente, hay la forma de involucrar a menos gente y por la actividad que un poco siempre normalmente es más humilde, pues no da pie a que puedan, digamos, vivir de esa empresa mucha gente. Puede darle de comer, como solemos decir, a una persona. Bueno, pues y ya así más adelante, pues hay facilidades para que pueda contratar a, aunque sea un amigo o a una amiga, o puede contratarla, pero más adelante. Pero por lo menos para empezar, siempre se empieza como autónomo porque es un poco lo menos arriesgado. Pues se hablará de esas diferentes formas jurídicas y de los trámites de constitución. Eso será el día 30 de enero y imagino que en ese caso sí que se celebrará ya en la sede del CADE, ¿no? Sí, ya es un curso donde es un, digamos, teórico y vamos, intentaremos que adaptarlo a, como siempre, en función del público que tenemos. Normalmente suele ser un público bastante variopinto. Lo mismo te vienen, hay gente que de estudios superiores que a lo mejor gente que no tiene estudios, pues intentamos hacerlo lo más comprensible para todos, de manera que, bueno, de que ni que nadie pierda el tiempo, ni que nadie pierda el tiempo sin entender una papa, pero por lo menos que sea atractivo y sea enriquecedor para todos los asistentes. Insistimos además, ¿no?, que se trata de cursos gratuitos, de que se entrega material didáctico y también un diploma, ¿no?, acreditativo de la formación recibida. Sí, es un diploma donde se acredita la formación. La formación, por supuesto, estamos hablando de 4 horas. El del curso de 16 es de 9 a 1, pero el del día 30 es de 10 a 2. El horario normal es de 10 a 2 que tenemos. Sí. Y al final, pues, el asistente recibe un diploma de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Evidentemente, pues un curso de 4 horas. El curso pues acredita una formación de 4 horas. Pero en fin, sobre todo para, puede ser muy práctico para esas personas que vayan a iniciar un proyecto empresarial. Y también, como hemos comentado otras veces, para la gente que quiera enriquecer su currículum, que haya terminado sus estudios y que quiera, de cara a una búsqueda de empleo posterior o lo que sea, aumentar o enriquecerse personalmente y curricularmente, pues también es importante pues tener este curso. Pues son las citas, por tanto, formativas que llegan en este mes de enero. Nosotros que, como es habitual, ya han podido comprobar, ¿no?, durante todo este tiempo atrás, seguiremos a lo largo del año repasando junto al CADE lo que son esas citas. Insistimos, ya este viernes, por tanto, cómo elaborar un plan de empresa. Es ese curso que tendrá lugar, esa jornada, en el Centro Guadalinfo, por parte del CADE, de 9 a 1. Mientras que el día 30, formas jurídicas o trámites de constitución, de 10 a 2 el mediodía, allí en la sede del CADE. Pues simplemente recordar el teléfono del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, 856-58-8004, o que también pueden inscribirse a través del correo cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Javier, que nos vamos a quedar aquí, pero por supuesto, si te parece, hablamos ya en próximas semanas sobre nuevas iniciativas formativas y también, si te parece, ya a modo de valoración, ¿no?, de resumen de lo que fue el 2014 con datos sobre vuestra actividad, una vez que ya se presente esa memoria que realizáis cada año. Estupendo. Pues nada, quedamos emplazados para más adelante. Javier, lo dicho, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes. Venga, hasta otra.